tenemos actualidad científica, es una nota, un trabajo de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos que fue publicada a mediados de agosto. Uh-huh. El título de la nota es "Descubren nuevo conservante para los alimentos". Resulta que investigadores de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos descubrieron un conservante natural que, añadido a los alimentos, acaba con bacterias dañinas como, por ejemplo, la salmonela, la Escherichia coli, sí, y la listeria. Ahí está. Ahí estamos. Según han explicado los expertos, se trata de un compuesto, el antibiótico, una clase de antibiótico péptido producido por una bacteria inofensiva. Ah, sí. Bien. ¿Usted sabe qué es eso? Sí, sí, un antibiótico. ¿Nos podría ayudar? Péptido, un péptido es una estructura, es una molécula compleja que está formada por aminoácidos. Es como una proteína, es una proteína. Ah, bien, bien, bien. Dice que la salmonela y E. coli, lo vamos a abreviar, Escherichia coli, son responsables de más de la calidad mala de los alimentos en Estados Unidos. Dice que, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la salmonela provoca aproximadamente el 28% de las más de 3.000 muertes relacionadas con enfermedades transmitidas por alimentos cada año. Es un problema serio. Sí. Estuve viendo algunas cifras y son realmente alarmantes. Se trata del primer conservante natural descubierto hasta el momento que mata a estas bacterias negativas, uh-huh, que por lo general son las que echan a perder los alimentos. Uno de los investigadores del estudio, se llama Dan Sullivan, es profesor de Ciencias de la Alimentación y Nutrición de la Universidad de Minnesota, y sostiene que este compuesto, además de alargar la vida de los alimentos perecederos, es fácil de digerir, no es tóxico, uh-huh, no provoca alergias y es difícil para que las bacterias peligrosas se vuelvan resistentes a él. Uh-huh. Los investigadores ya obtuvieron la patente para poder comercializar este conservante natural y trabajan ahora en la posibilidad de su utilización en las carnes, en quesos procesados, en huevos y productos lácteos, también alimentos enlatados, mariscos, aderezos para las ensaladas y algunas bebidas fermentadas y algunos otros alimentos. Sin embargo, el científico del Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria de Londres, Bagley, ha precisado que este compuesto tendrá que ser sometido todavía a muchas pruebas, a muchos análisis. Del mismo modo, este hombre, de apellido Bagley, recordó que con cada elemento nuevo, generalmente se propone una amplia variedad de usos, pero luego en la realidad esto cambia, dice, de manera muy significativa. Sí, sí. Deberá verse para qué será provechoso y para qué no. Es así. Dos comentarios. Uno vinculado, sí, a lo que vos decís. Que es, bueno, sí tenemos una tendencia, hay una tendencia en el ambiente científico a ser optimistas. Claro. ¿No? Bueno, esto abre, a veces ingenuamente, algunos científicos se van a enojar con esto, pero bueno, a ver si me encuentran. A ver si me encuentran. No de la dirección. se es muy, como muy optimista al respecto. Entonces, sí, bueno, en potencial, sí, claro, tiene muchas aplicaciones. Lo que pasa es que después hay que... Y eso a veces queda volcado en los mismos trabajos científicos en donde se comunica los hallazgos. Claro. Luego ocurre que no solo que hay que probar en otras situaciones y condiciones, porque por más comprensivo que sea un estudio, ¿sí?, este trabajo, por más que haya llevado un año, dos o tres, y se hayan realizado muchas pruebas, sigue siendo un ensayo acotado que se inicia y se preocupa y se ocupa de ver si existe un efecto antibiótico de este péptido natural, ¿no? Claro, hay varias cuestiones que están girando en torno a eso. Luego, lo que no tenemos es qué ocurre cuando este péptido entra en contacto con otras sustancias que la misma persona ingiere o con otros alimentos o tipos de alimentos que no han sido ensayados, claro, aquí, y eso es lo que se desconoce. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es que aquí el especialista Bagley, hablando de alimentos. Bagley. Sí, vos sabés que ese es uno de los temas, y en muchas páginas donde se ha difundido la noticia, la mayoría de las páginas son del ámbito de salud, alimentación y nutrición, las personas, los comentarios me puse a ver. Uh-huh. Muchos de los títulos tenían que ver con basta de alimentos, los alimentos no se van a vencer, entonces van a perdurar un año, se van a conservar eternamente, vinos abiertos, ajá, hablaban de todo ese tipo de cosas. Sí. El queso no se va, sí, a echar a perder. Sí. Entonces las personas comentaban, bueno, ¿es buen negocio esto para la industria? Malísimo. No, es re malo, claro. ¿Entendés? Y por otro lado, el tema de los titulares de que uno ya supone, buenísimo, mi queso me va a durar un año y medio. Y no es así. Faltan muchísimas pruebas y recién están tramitando la patente. Mire, para aquellos que se estén ilusionando, cuando vos tenés la horma de queso ahí, te lo comés. ¿Te lo comés? Claro, que no, guardémoslo porque qué bueno que está este péptido. Qué buena onda. Aprovechemos que está el péptido, no lo comamos. Deja el vino abierto, no lo tomes, déjalo claro. Ahí. No. A varios les costaría, ¿eh? Ni se te ocurra terminar ese vacío con el vino, dejemos el vino para después. Pero no. Esos son los tipos de comentarios que podés encontrar en internet. Y tenés miles de sitios. Claro. Desde diarios muy importantes de España, por ejemplo, que son los que estuve viendo hoy. Si los diarios son importantes, yo desconfío. Donde hacen chistes con respecto a esto. Claro. No me digas que un diario es importante porque desconfío. Si tiene mucha tirada, también. Disculpame. Ay, sí, bueno, está bien. Digamos, es así, una vez me quemé haciendo un asado y ahora veo un Clarín y lloro. No dije que era Clarín. No, yo te aprovecho la contingencia, bien, bien. ¿Sí? La coyuntura. Dije España, me lavé las manos. Sí, dije el país, España. Podría haber sido el país. También. Sí. Vamos a hacer una cosa. Sí. Yo voy a dar mi noticia en otro momento. ¿Te das una vueltita y me voy a dar una vuelta, sí. Dale. Te hice un gestito, viste, así como de, vamos, perfecto. Hacemos como un enroque. Un enroque. Dale, ¿vamos a escuchar música? Sí. ¿Alguna vez te preguntaste, más allá del deseo, de una Latinoamérica sin fronteras? Ay, muchas veces. Muchas veces escuchá Voto Latino de Molotov.